Entrevista UG. Ayer 27 de enero se celebró el Día del Nutriólogo y la Nutrióloga. Y como hemos comentado, no solamente en estos días, sino en otros años, pues el Campus León siempre celebra con una serie de actividades. Ayer no fue la excepción y como parte del programa que ofrecieron tanto a los estudiantes como al público que estuvo interesado en participar, pues estuvo también la maestra Nancy Verónica Cabral Quirós. Ella es parte del Campus Guanajuato, pero ayer participó particularmente en este evento con una conferencia titulada El nuevo etiquetado de alimentos como medida estructural para prevenir enfermedades crónicas no transmisibles. Y bueno, pues dado este festejo, quisimos hablar contigo. Muchísimas gracias, maestra, por acompañarnos hoy en radio. Muchas gracias, Gloria. Al contrario, por la invitación. Digo, yo encantada de poder compartir el día de ayer en la ponencia y el día de hoy contigo también, contándoles un poquito sobre este tema que en mi muy particular punto de vista yo creo que le hace falta mucha difusión. Y no solo en el ámbito como de los nutriólogos, que es como lo que deberíamos de saber, ¿no? Sino en general, cualquier persona que compra un alimento procesado tendría que tener como este conocimiento. Y sí, efectivamente, creo que lo que más abunda, por ejemplo, en redes sociales son los memes en torno a estas nuevas etiquetas y entonces se han tomado como un pretexto para, pues, divertirse y primero, a lo mejor, habría que informarnos un poquito más acerca de lo que es este etiquetado que inició en los productos procesados en octubre del año pasado. Así que, pues si gustas, empezamos con eso. ¿En qué consiste este etiquetado? ¿Qué es? Sí, y bueno, lo que mencionabas de los memes, la verdad es que sí, el etiquetado, que son octágonos negros de advertencia, como que favoreció precisamente la creación de estos memes y todo el mundo los utilizó, pero realmente para lo que están hechos y la función que tienen es regular precisamente el contenido nutrimental de los alimentos procesados y ultraprocesados y básicamente es advertir sobre el contenido de nutrientes críticos. ¿A qué le llamamos nutrientes críticos? Cuando exceden el límite permitido de energía, que bueno, la energía como tal no es un nutrimento, pero sí la evidencia científica nos informa que el consumo excesivo de kilocalorías en un día, pues obviamente a la larga favorece el desarrollo de sobrepeso, obesidad. Entonces, por eso es que se le considera dentro de este octágono de advertencia. Otro nutriente crítico que se reporta es el contenido de grasas saturadas, de azúcares añadidos, de grasas trans, de sodio y nada más. Y bueno, como tal, estos están en base a al perfil de nutrientes que propone la Organización Panamericana de la Salud y también la Organización Mundial de la Salud, y se establecen como rangos permitidos de estos nutrimentos, en donde cuando se exceden, está comprobado científicamente que precisamente favorecen el desarrollo de enfermedades crónicas no degenerativas como son diabetes, enfermedades cardiovasculares, hipertensión, algunos tipos de cáncer, etcétera. Entonces, pues ahora sí que el etiquetado es una medida regulatoria que favorece la información y que el consumidor pues obviamente tome como una mejor decisión sobre el tipo de alimentos que consume. Y evidentemente este etiquetado obedece a una iniciativa que se da a partir de los casos de enfermedades metabólicas, de enfermedades crónicas no transmisibles que se dan en nuestros países, en América, pero bueno, pues particularmente en México, y que han quedado más que en evidencia ahora con la pandemia, cuyos casos graves se dan principalmente en personas que tienen obesidad, diabetes, hipertensión. Sí, así es. Digo, tristemente la letalidad en personas que tienen como este padecimiento de base, pues es más probable que les vaya muy mal con el tema de la pandemia, ¿no? Entonces, yo creo que precisamente esta medida, de alguna manera, a largo plazo, eso sí es algo que debemos de tener bien claro, que los efectos de esta modificación de la ley y del etiquetado de alimentos, se espera que nosotros podamos ver ya resultados palpables alrededor de 5 o 10 años, ¿no? Pero yo creo que es un camino que ya era imperante que México tomara acción, Porque efectivamente, o sea, de hecho en 2016 se declaró como tal una, como en emergencia sanitaria, emergencia epidemiológica a México, dadas las cifras de enfermedades crónicas, como te repito, la obesidad, la diabetes, enfermedades como la hipertensión, etcétera. Entonces, pues el que tomemos acción ahora nos va a permitir como, esperemos si no, si llegara a haber como otro tipo de pandemia o algún tipo de condición de salud que en general la población mexicana tenga un estado de salud saludable que le permita enfrentar de mejor manera como esta situación, ¿no? Que obviamente nadie nos esperábamos el tener como una pandemia de esta magnitud. Ya nos habías comentado acerca de la información que aportan estas etiquetas. Cuando se habla del exceso, ¿es porque excede lo que se necesita en un día total? Por ejemplo, no sé, una dieta basada en 2.000 calorías al día y un etiquetado que me dice exceso de calorías, ¿es porque supera este número? ¿O ahí cómo funciona esta información? Sí, no necesariamente. Justamente el etiquetado que se tenía anteriormente utilizaba el GDA, que es un sistema de etiquetado que se aprobó primero en Europa y como tal se llama Guía Diaria de Alimentación. Y como tú lo mencionas, o sea, está basado como en recomendaciones que las personas, o sea, que una persona de cierta edad que realiza cierto tipo de actividad física requeriría 2.000 kilocalorías diarias. Entonces, estos nutrientes críticos se reportaban en base al porcentaje del producto que aportaba a una dieta. Es decir, por ejemplo, si tú consumías un refresco y ese tenía cierta cantidad de azúcares, entonces el porcentaje de azúcar que te aportaba en un día era como lo que tú podías leer en la etiqueta. Pero precisamente el Instituto de Salud Pública hizo en conjunto con otra universidad un estudio para ver cuál era la efectividad de este etiquetado y se evidenció que no se entendía ni el personal de salud, en este caso estudiantes de nutrición, comprendían de todo el etiquetado. Entonces, para la población en general, pues realmente no tenía mucho sentido. O sea, veíamos las etiquetas, pero pocas personas eran quienes realmente las leían. Entonces, a nivel internacional, lo que se tiene es el perfil de nutrientes, es decir, como una serie de pautas estandarizadas que me dicen que cuando yo supero el límite de esa cantidad de alimentos, entonces pongo en riesgo mi salud. Y el nuevo etiquetado lo que toma como referencia fue el perfil de nutrientes de la OPS, que anteriormente no se tenía. En el antiguo etiquetado estuvo un poco como truqueado, por así decirlo, ¿no? Porque las reglas del juego, por así decirlo, las propuso la misma industria de alimentos. Entonces, digamos que ella se autorregulaba y que no se tenían estandarizadas cuáles eran los límites permitidos. De hecho, con el antiguo etiquetado se superaba por mucho lo permitido en azúcares añadidos. Entonces, ahora sí que estábamos en riesgo y ni siquiera nos dábamos cuenta. Y justamente con el nuevo etiquetado ya se tiene estandarizado y algo muy importante es que la información se reporta por 100 gramos de alimento, ya sea sólido o 100 mililitros, si es un alimento líquido. Entonces eso a mí me permite comparar alimentos que son parecidos porque ya sé que sí o sí, independientemente de la marca, la información nutrimental se reporta en base a 100 gramos o 100 mililitros. Entonces, sí es diferente como el antiguo etiquetado con el nuevo y sobre todo te digo que está basado en evidencia científica, realmente en recomendaciones que emiten instituciones de salud a nivel internacional y sobre todo también que se tomó la experiencia de otros países, particularmente en América Latina, el pionero fue Chile y de ahí otros países comenzaron como a replicar este sistema de octágonos de advertencia con un perfil de nutrientes estandarizado. Y de ahí le siguió Uruguay, le siguió Perú y el año pasado pues ya México tomó también este modelo. Y algo que es muy padre también y que la OMS reconoció a México es que basado en la experiencia internacional de estos países, se adicionaron otros elementos que en estos países no se tenían, por ejemplo, el poner algunas leyendas de advertencia asociadas al contenido de edulcorantes. Te comparto que yo tuve la oportunidad de estar justamente en Chile cuando estaba en proceso de implementación la ley, allá le llaman la ley de etiquetado. Y hay algo muy curioso que se dio, es que todos los refrescos tenían edulcorantes no calóricos, ¿para qué? Pues obviamente para que no tuvieran el sello de advertencia que está relacionado con el contenido de azúcares o el contenido de calorías. Entonces, allá refresco que tomas, sí o sí tiene algún edulcorante. Hasta la versión regular tiene edulcorante precisamente para no tener el sello de azúcar. Y aquí en México se tomó esa experiencia y por eso es que se tienen leyendas de advertencia. Es decir, puede ser que no tenga como tal el octágono con algún nutriente crítico, pero sí debe de llevar la leyenda de que contiene edulcorante, que puede ser sucralosa, acesulfame K, aspartame, etcétera. Y otra leyenda de advertencia es el contenido de cafeína. Entonces, como tal, la leyenda dice, contiene edulcorantes, evitarse niños, contiene cafeína, evitarse niños, porque de alguna manera también la evidencia científica nos ha demostrado que el consumo de estas sustancias puede tener a la larga como algunos cambios en la percepción de sabores, algunos desajustes metabólicos, que en sí como tal no me producen una enfermedad, pero sí distorsionan, digamos, como el cómo percibo yo los alimentos. Sí, por ejemplo, los refrescos se vuelven más dulces, ¿no? Incluso que no te Exacto. tienen el azúcar normal añadida, sin estos otros elementos. Entonces, el etiquetado cambia, digamos, en dos vías. Por una parte, estos cuadros que aún existen, pero con una regulación mayor basada, digamos, en medidas ya estandarizadas, como en este caso serían los 100 gramos o los 100 mililitros, y además los sellos, que son como una advertencia que nos puede remitir pues a revisar estos cuadros, ¿no? Que finalmente como consumidores pues a veces comprábamos los productos y rara vez veíamos los cuadros informativos con respecto a estas sustancias que contienen. Sí, hago la aclaración, los como circulitos, no sé cómo llamarlos, como óvalos que existían antes que era el sistema GDA, esos ya no van a ser aplicables. A lo mejor todavía podemos encontrarlos en algunos productos porque precisamente la modificación de la norma establece que estos cambios van a ser paulatinos y están considerando tres fases. Entonces, la primera es del año pasado hasta el 2023, para darle tiempo a la industria de que haga sus ajustes, tampoco fue así como de mañana se aplica. Entonces, por ejemplo, a lo mejor por ahí en el mercado todavía te puedes encontrar algún producto que tenga el etiquetado anterior y que tenga algún sticker o alguna calcomanía sobrepuesta con los octágonos de advertencia, que son estos sellos negros. Entonces, en sí, la modificación de la norma es derogar el uso de los GDA, que son esos que se reportaban en porcentajes y eran como óvalos, para dar paso a los octágonos de advertencia, que consideran los cinco nutrientes críticos que te mencionaba. También pueden aparecer las leyendas precautorias de contenido de cafeína y contenido de edulcorantes. Y también otras medidas que están dadas en la norma. Por ejemplo, en la información nutrimental ya deberá reportarse los azúcares añadidos. Por ejemplo, anteriormente sí solo se reportaba, por ejemplo, tiene cierta cantidad de azúcar dada en gramos y hasta ahí. Y ahora se deberá reportar los azúcares añadidos. Es decir, si un alimento, por ejemplo, es dulce y además se le añade algún tipo de azúcar adicional para darle una mayor palatabilidad, entonces también en la etiqueta, es decir, en la información nutrimental, deberá de reportarse. Otra de las medidas que también se aplican en esta modificación de la norma es la regulación de la publicidad dirigida a niños. Es decir, todos los alimentos que tenían como alguna figura animada o que utilizaban como medida de publicidad, digo, como estas figuras y que estaban dirigidas a niños, ya no podrán publicitarse de esa manera. Entonces, realmente la modificación de la norma no solo es los octágonos de advertencia, sino algunas medidas regulatorias que seguirán aplicando en el transcurso del tiempo. Y también el perfil de nutrientes, que es como estos parámetros o estos puntos de corte que se tienen de los nutrientes críticos, se irán aplicando de manera paulatina. Hasta el 2023 tendrán como ciertas cifras para cada uno, que realmente el común de la población no es necesario que se lo sepa. O sea, eso quien se lo debe de saber de memoria es la industria de alimentos, y en este caso la instancia reguladora que será COFEPRIS. porque se supone que habrá una supervisión de la ley que realmente se esté aplicando como se debe, y ya después se irá disminuyendo los límites permitidos hasta el 2025, quedará ahora sí ya como de manera definitiva, y es lo más parecido a los perfiles de nutrientes críticos que propone la OPS. ¿Qué fallas podrían encontrarse en este nuevo etiquetado, en los sellos particularmente? Porque, por ejemplo, yo como consumidor, y lo he visto incluso en redes sociales, empezamos con eso, pues se me antoja, no importa que tenga tres sellos. Y entonces hay una educación en cuanto a los gustos, que bueno, la industria nos los ha vendido muy bien. Así es. Pensaría en la Coca-Cola, por ejemplo, ¿no? Que se vuelve incluso adictiva, y adictiva es el azúcar, y adictiva es la sal, y entonces hay un montón de elementos que se les ponen a estos productos para hacernos adictos a esos sabores. En este Así sentido, ¿tienen alguna falla los sellos? es. Fíjate que esa misma pregunta me la hicieron el día de ayer en la charla que di. Y, o sea, la respuesta que yo di es que no necesariamente es que sean infalibles, sino que apenas va muy poco tiempo la implementación de esta medida regulatoria. Entonces, todavía no sabemos qué nos falta, ¿no? O sea, realmente empezó a entrar en vigor en octubre del año pasado. Tenemos como estos 3 años de chance en lo que la industria de alimentos también le entra como a la reformulación, se empieza a hacer una supervisión de la misma. Nos hace falta también hacer campañas de educación en nutrición para la población, ¿no? O sea, una de las ventajas de este etiquetado es que es fácil de leer, pero aún así yo creo que nos hace falta conocer más de cómo yo como consumidor podría utilizarlo de manera adecuada. Entonces, yo creo que puede ser correctible, por supuesto, o sea, se le pueden hacer muchas mejoras, pero ha pasado muy poquito tiempo para poder identificar en qué está fallando. O sea, de primer momento yo diría, bueno, la situación sanitaria que estamos viviendo, pues a lo mejor no permite que se le dé la difusión que debiese, ¿no? O sea, ahorita hay otros temas en salud que son prioritarios. Entonces, a lo mejor una campaña en estos momentos no tendría el mismo efecto que si no estuviéramos viviendo esta situación. Entonces, yo creo que todavía nos hace falta crear nuestra propia experiencia para poder identificar qué le falla, ¿no? Porque hasta ahora es como el más completo, de acuerdo a la teoría, pero nos falta precisamente conocer la práctica para poder hacerle esas modificaciones. Y algo todavía mucho más complicado es que los mismos fabricantes de estos alimentos pues empiecen a encontrar nuevas fórmulas y nuevas formas para que estos alimentos tengan menos compuestos pues que nos estén dañando, lo cual es como más complicado, así que difícilmente el etiquetado o estos sellos van a desaparecer de estos productos, ¿no? Sí, pero fíjate que eso es como lo que promueve esta modificación de la ley, que realmente la industria se responsabilice y ya va a haber un marco regulatorio que lo obligue a modificar sus productos, ¿no? Y de hecho, como digo, todavía no se tienen como tal estudios, pero en el caso personal, o sea, a mí me tocó, o sea, sí descubrí algunos alimentos que se reformularon antes de que se aplicara la ley, precisamente porque ellos lo que querían era que no tuvieran los octágonos de advertencia y de alguna manera, o sea, se las ingeniaron y reformularon, te digo, a pocos meses de que se implementara la ley. Entonces, por eso yo creo que una de las ventajas es precisamente que ya está escrito, ¿no? O sea, si no acata como tal lo que enmarca la ley, entonces será objeto de sanción, ¿no? Y que esperemos que la instancia reguladora, que como te mencionaba era COFEPRIS, en realidad haga su trabajo y se haga como esta regulación. Que se aplique la norma y nosotros como consumidores la presión la podemos ejercer pues justamente evitando el consumo, ¿no? Entre más etiquetas, pues menos lo compramos. Solamente así. Tiene que Exactamente. ser un juego de dos. Exactamente. Y yo creo que la recomendación es precisamente, o sea, evita alimentos que sean procesados, ultraprocesados, porque ya sabemos que causan daños a la salud. Pues más bien es como voltear a ver los alimentos que son frescos, que son naturales. En la charla de ayer también yo les hacía como un ejercicio, ¿no? De a ver, Acuérdense qué comían sus papás, sus abuelitos y ahora cómo comemos, ¿no? Anteriormente, ¿dónde se abastecían de las frutas, las verduras? Y yo les decía, bueno, anteriormente pues teníamos el mercado, el tianguis o la placita, que también es común en algunos municipios, y pues ahora, independientemente de la pandemia, o sea, por eso hago como el paréntesis, regularmente nuestra despensa la compramos en el supermercado, utilizamos como los servicios de delivery, o sea, como comidas más procesadas y no vemos como la riqueza de los alimentos frescos naturales. Entonces, como tal, el etiquetado es solo una medida que ayuda a modificar el ambiente, transformando esos ambientes obesogénicos a ambientes un poquito más saludables. No es una medida exclusiva, o sea, se requieren otras acciones y por eso yo creo que la mirada tendrá que verse diferente, o sea, es evitar el consumo de estos productos. Si los consumes, pues evita o prefiere aquellos que tengan menos sellos. Pues realmente muy interesante el tema, habría que explorarlo muchísimo más y conocer, informarnos. Yo te quiero agradecer muchísimo que nos hayas hablado al respecto en este día, bueno, pues un día después de celebrar el Día del Nutriólogo y la Nutrióloga en nuestro país, el 27 de enero es su día y pues muchísimas gracias por estar hoy aquí en radio, maestra Nancy Verónica Cabral Quirós. Muchas gracias, Gloria, al contrario, por la invitación y te digo, yo creo que más que celebrar es como recordarnos precisamente que necesitamos proporcionar la información a quien nos rodea, ¿no? O sea, a nuestro vecino, nuestro amigo y que de ahí se forme esta cadenita para tomar decisiones más saludables, y más conscientes.